A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonsuk. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Preferirías desplazarte con el transporte público por la ciudad? ¿Qué opinás? Hola. Para desplazarme por la ciudad, ninguno de los dos. El transporte público tiene un servicio malísimo. El transporte privado o el auto particular contribuye a incrementar el parque automotor en las calles, lo que hace y lo que genera caos, mayor polución. Para mí el mejor transporte es la bicicleta o caminar. Digamos, no vivimos en ciudades tan grandes en las que el desplazamiento no pueda hacerse en una bicicleta o a pie. Sinceramente preferiría el transporte público. Me encantaría que fuera puntual y pienso que es lo que menos contamina. Así que bueno, por eso lo elegiría. Para dirigirme diariamente desde las chacras a capital, lamentablemente el transporte público no es una variable que sea óptima. Entre un auto, camioneta y moto, elijo siempre moto, porque es muchísimo más cómodo, a pesar de todos los problemas de tránsito que tenemos, dirigirse en moto. Si voy con la familia, no queda otro que el vehículo particular. Ahora, el problema de capital es que hay pocos lugares disponibles, y de los lugares disponibles para estacionar, las parcelas, digamos, el espacio delimitado para cada vehículo, es una lotería. Hay lugares que directamente no sé cómo se permite estacionar tantos vehículos. Entonces uno tiene el problema, por ejemplo, para descender a un bebé que tiene su butaca reglamentaria, no puede abrir bien las puertas en los que son la mayoría de las playas que tenemos en capital. Así que no queda otra que la moto. Es importante destacar que hay muchas zonas de Catamarca y del área Gran Catamarca donde no pasa el transporte público. Entonces, quienes vivimos en las chacras, por ejemplo, no tenemos colectivo cerca y no tenemos más remedio que sacar el auto. Preferiría el transporte público para descomprimir el caos vehicular, sobre todo en el casco céntrico, y disminuir la contaminación ambiental, pero lamentablemente nuestro transporte público es un desastre y no está a la altura de las grandes ciudades, así que por ahora hay que seguir con el auto. Prefiero utilizar el servicio de transporte público porque al no utilizar autos dentro de la ciudad va a reducir la contaminación del medio ambiente, va a reducir el embotellamiento, no va a haber tanta espera para buscar una playa de estacionamiento, va a ser mucho más linda la ciudad de Catamarca. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas. En nuestro sitio web avozciudad.com podés ver las emisoras que nos acompañan. Te presento los avances del programa de hoy. Noam Chomsky nos cuenta cómo en este tiempo de pandemia podemos enseñar a los niños a entender el mundo. En La Voz del Urbanita nos interrogamos si nuestras ciudades podrían contar con un turismo urbano sostenible. El arquitecto Gustavo Bertrán nos alerta sobre la incidencia que podría tener la arquitectura en la reducción de los gases que producen el efecto invernadero. Te contamos cómo enfrentará Venecia las inundaciones con una mega obra de ingeniería. Y comenzamos con la entrevista realizada al arquitecto Jorge Ponte, investigador científico del CONICET, quien nos habla de las acequias de Mendoza, un tema que los vecinos de las chacras quizás ya no valoramos. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bueno, primero hay que tener en claro que nosotros pertenecemos a lugares muy singulares del mundo. Cuando digo pertenecemos, estoy diciendo Mendoza y Valle Viejo y todos los lugares que tengan acequias, ¿no? Pertenecemos a un selecto y pequeñísimo grupo de pequeños poblados históricos y de ciudades, en el caso de Mendoza, que en el caso de la acequia debemos reconocer que Mendoza es como la hermana mayor de esta hermandad de pequeños poblados históricos y ciudades con acequia que se extiende por toda América. Esto es una cosa muy, muy, muy interesante, porque a mí desde jovencito, cuando era estudiante de arquitectura, siempre me preocupó el tema de la identidad nacional, siempre este tema de que los argentinos nos vivimos regocijando con estas frases tan terribles como decir que descendemos de los barcos y que por eso no tenemos historia y que por eso vale todo para el avasallamiento de nuestra identidad cultural. Entonces, precisamente, este sistema de riego por acequias es algo que nos han legado los pueblos originarios, ¿no? Y es algo que se hunde profundamente en las venas de no solamente de América Latina, y eso es lo curioso, sino que cuando se acaba el idioma, el español, siguen las acequias en Estados Unidos. Y sigue hermanándonos así como un sistema de un sistema sanguíneo de vasos comunicantes que va uniendo pueblos y que va uniendo. Es más, nosotros deberíamos estar pensando en ya tener una cierta así como hay una ruta, el camino de la bodega, y bueno, vamos a tener que pensar en Argentina en un camino de las acequias, de unir a todos estos pueblos, porque esto no se ve en el resto del mundo, y eso es lo que a veces los políticos no se dan cuenta, porque están como atrasados, están con una concepción que tenía sentido en el siglo XIX, pero que no tiene sentido hoy, en el siglo XXI, donde nada más que por solo el tema del hecho turístico, decimos que hay un turismo cultural en el mundo que se mueve para conocer las cosas distintas, no para conocer las cosas modernas. Si yo quiero conocer arquitectura moderna, me iré a Oriente, a las Petronas, a ver estas nuevas ciudades chinas o en Singapur, etcétera, pero no voy a ir a Valle Viejo. Si voy a Valle Viejo, voy a conocer un sistema que es anterior a la llegada de los españoles, porque como en el caso de Mendoza, las acequias estaban antes de que existiera Mendoza, y eso es un legado que nosotros tenemos y un sustrato histórico sobre el cual se construye. Entonces tenemos un sustrato indígena, tenemos un sustrato español que incorpora todo este sistema de regadío y lo enriquece, tenemos un sustrato republicano que va a ser un cierto generador de las capitales de provincia, de las ciudades, etcétera, y tenemos un sustrato contemporáneo donde hay toda una racionalidad del agua, ¿no es cierto? El agua, donde va el agua y hasta donde el agua alcanza, ¿no es cierto? Es lo que se ha civilizado, ¿no es cierto? También así que, así como en otros pueblos, como puede ser en todos los pueblos que tienen bosques, etcétera, civilizar era desmontar, sacar y abrirse paso entre la selva, para nosotros ya ha sido plantar. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es como el gran desafío que tenemos nosotros en nuestras regiones de poder rescatar lo que es absolutamente auténtico, porque en las acequias, es decir, cuando la gente viaja, cuando la gente quiere conocer o quiere pasear, quiere ver lo diferente. Mira, yo inclusive, esto, el problema que ustedes están teniendo ahí en Valle Viejo, es un problema, no sé, porque se repite en muchos sitios. Sin ir más lejos, cuando yo tuve la oportunidad, la beca Guggenheim me la dieron precisamente para estudiar las acequias en América, una oportunidad inmejorable. Entonces estamos entrevistando a la persona indicada. Entonces me interesaba saber en qué otros lugares de América existían estos sistemas de acequias, y la Fundación Guggenheim, no sé cómo, me financió viajar por toda América, así que yo tengo todo un panorama desde Arizona, Texas, California hasta Patagonia, de cómo está armado este circuito de ciudades menores, por cierto, que han ido perdiendo, porque pensemos en las acequias, tuvo México, que fue la ciudad más grande del Nuevo Mundo, tuvo acequias. Ajá. Pero las acequias se perdieron. Mm. Y hoy la gente de México no sabe que existieron acequias en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no basta solamente que vos pongas un cartel y aquí hubo un sistema de riego. No, es decir, la materialidad del testimonio es lo que te evoca y te hace preguntar y hace que el pasado reviva y que tenga interés. Y eso se va a asociar con los molinos, ¿no es cierto? Porque los molinos aparecieron siempre al lado de las acequias para moler tanto sea el trigo como el maíz, como para los trapiches que funcionaron con el objeto minero, con esta energía hidráulica que proporcionaban las acequias, y que era realmente, ¿no es cierto?, algo antes del mundo de la electricidad, imagínate lo que claro. ha sido. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, esto que vos me estás llamando, ¿no es cierto?, para hablar de Valle Viejo, me hace acordar que estando en un pequeño pueblito de Chihuahua, al norte de México, casi en la frontera con Estados Unidos, sí. estaba sacando fotos a una acequia, porque ese pueblito se llama Villa de Allende. Ajá. Y es un pueblito que Mendoza fue fundado en 1561, perdón, y este pueblito fue fundado en 1562, es decir, un año de diferencia con Mendoza. Sí. Y ese pueblito quedó pueblito, y Mendoza, nosotros, se transformó en una gran metrópoli. Sí, sí. Y cuando me ven unos vecinos, me dice: disculpe, ¿por qué saca puesto usted a la acequia? Digo, no, porque son un patrimonio interesante. Estudia, dice: usted sabe que nuestro alcalde quiere llegar las acequias, dice, porque dice que esto es como del pasado, esto es de las cosas viejas, que tenemos que ponernos modernos. Así que ese discurso, ¿te imaginas? Hay un discurso que... Entonces dice: ¿por qué no habla usted con el alcalde? Porque siempre a la gente de afuera le hacen más caso que a nosotros mismos. Sí, sí, claro. Entonces fueron los vecinos y me llevaron a hablar con el alcalde. Entonces llegó un grupo de 15 o 20 personas y fuimos hasta el municipio. Y le dijeron: tiene que conocer a este señor que viene de Argentina a estudiar las acequias, esas mismas acequias que usted quiere tapar. Entonces, esto, imagínate que también se une a una lucha, te podría decir, casi una lucha cívica, que es los pueblos, ¿no es cierto?, que quieren mantener, no tradiciones absurdas, sino una tradición que tiene... está radicada en un tema, como vos decías, un tema ecológico, en un tema de preservación del paisaje. Así que esto bueno. no es un tema menor, es un tema muy, muy serio, y es un desafío que verdaderamente vale la pena sostener, ayudar y transmitirle a los vecinos de Valle Viejo que si me precisan, ¿no es cierto?, para que vayamos a hablar con la alcaldesa de Valle Viejo, que lo hagamos, porque, y decirles que su percepción y que su intuición no es equivocada. Es más, yo a veces pienso que si los políticos tuvieran el beneficio de ser preservacionistas del patrimonio, ¿no es cierto?, yo haría una analogía con un refrán que dice: si los malos supieran el beneficio de ser buenos, serían buenos de puro malos. Entonces yo creo que si los políticos supieran el beneficio de ser preservacionistas del patrimonio, serían preservacionistas de puro político. Muy bien. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Hay mentes brillantes e inconformistas que agitan, cuestionan y se enfrentan con lo que una gran parte de la sociedad de su tiempo da por sentado. Es el caso del gran intelectual Noam Chomsky, uno de los pensadores más relevantes e influyentes de nuestro tiempo. En el siguiente informe que vas a escuchar, elaborado por la BBVA Aprendemos Juntos, Chomsky nos cuenta cómo en esta pandemia es el momento de enseñar a los niños a entender el mundo. La situación actual es muy seria. No hace falta que se lo explique a alguien de España. El virus, deberíamos entender, es el resultado de un fallo colosal en el mercado

establece que la configuración volumétrica ha sido concebida para que la ciudad de Catamarca en su parte central mantenga la distancia, la imagen actual que es la que dominó el paisaje del valle desde fines del siglo pasado, siglo XIX, en ese momento. Para ello se propone una estructura de alturas escalonadas en el casco entre avenidas que permite densificar el área para aprovechar al máximo la infraestructura y el equipamiento existente y mantener la citada imagen. Ello solo es posible en una ciudad como Catamarca, que tiene una pendiente oeste-este del orden de aproximadamente el 3,3% y suaves pendientes de este eje hacia el norte y el sur. Posteriormente, a principios de este siglo, uno de los ejes del plan urbano ambiental o las bases del plan urbano ambiental, como llaman algunos expertos, establece que el municipio debe asumir un rol proactivo en relación a la actividad privada para incentivar las iniciativas turísticas y, por otro lado, reconocer la importancia que tiene a los fines de la atracción turística la preservación y la puesta en valor del patrimonio cultural existente que sustenta la identidad de la ciudad, como así también del patrimonio natural y su calidad ambiental y paisajística. En los dos casos, nos están hablando de las cualidades distintivas a considerar especialmente en el área central de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. El área que dentro de la ciudad contiene los lugares de valor tradicional, ambiental e histórico. El área que representa una imagen característica por su conformación y tipología edilicia y que es necesario respetar. Las gestiones municipales que han pasado desde que Serrail y Gasoli comenzaron con sus estudios de la ciudad han entendido con distinto grado de compromiso la importancia de promover para la actividad turística el área central de la ciudad. Cada día que pasa vemos que el automóvil se adueña más de las calles de este sector de la ciudad con el silencio cómplice y cómodo de nuestra parte. Priman el caos y la falta de criterio. Nuestras calles no son amables cuando hay turistas. Este sector de la ciudad tendría que estar preparado para los viajeros. Podría contar en sus corazones de manzana con patios internos adaptados para la vida cultural, administrativa y comercial. Deberíamos contar con un área central a escala de la persona que la camina todos los días. En esta ciudad, que alguna vez promocionó su oferta cultural con el eslogan Capital de Montaña, están dadas las condiciones para desarrollar este tipo de turismo en comunión con la naturaleza. Nuestra ciudad está en medio de montañas. Desde casi todas las calles de nuestra cuadrícula urbana podemos apreciarlas. Podemos subir a través de senderos y caminos que nacen a pocos metros del centro a miradores naturales para observar el valle. El área central de nuestra ciudad constituye un valioso patrimonio cultural y también un importante recurso turístico. El reforzamiento de la simbiosis entre ciudad y turismo, convertido en un importante factor de recuperación de la economía local, plantea problemas nuevos en relación con el medio ambiente. Salvador Rueda, ya mencionado en otra oportunidad en este espacio, nos advierte también que la ciudad es un sistema de proporción en sí mismo y que en muchas ocasiones el turismo se pasa de proporción, ya que esta actividad genera impacto. En estos tiempos de pandemia que vivimos como humanidad y que nos lleva a una vida sin la normalidad habitual, quizás es el momento de pensar iniciativas que, promovidas desde el Estado, proyecten un turismo urbano sostenible. A vos, ciudad. A vos, ciudad. En unos minutos seguimos con más contenido que seguramente te va a interesar. Ahora escuchamos un poco de música y te invitamos a participar dejándonos un comentario en nuestro sitio web avosciudad.com. Keep up the power. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Arquitectura 2030. A medida que los impactos del cambio climático global aumentan, las oficinas de arquitectura más importantes del mundo con visión de futuro se han comprometido a ser parte de la solución. Cada vez más, estas oficinas están firmando la iniciativa Desafío 2030 y la iniciativa del Instituto Americano de Arquitectos que la apoya. Compromiso 2030, el cual proporciona un marco para reducir la dependencia de combustibles fósiles y hacer todos los edificios, desarrollos y renovaciones importantes neutras en su huella de carbono para el año 2030. El desafío 2030 ha sido adoptado por el 65% de las empresas de arquitectura, ingeniería y planificación en el mundo, así como muchas agencias gubernamentales estatales según Metropolis Magazine, y que comparten 7 tácticas clave que han empleado para avanzar hacia la meta del 2030, un futuro sostenible para el planeta. Desde hace muchos años, el cambio climático ha sido una preocupación importante para los arquitectos y los ingenieros, y con razón. Después de todo, el entorno construido contribuye a más del 39% de todas las emisiones de dióxido de carbono y más del 70% del consumo de electricidad en países como los Estados Unidos. Varias iniciativas basadas en la arquitectura y el diseño apuntan a orientar la arquitectura lejos de la práctica dañina para el medio ambiente y hacia un enfoque más sustentable. Arquitectura 2030, una iniciativa de este tipo, cree que para incitar el cambio en el diseño debemos comenzar en su origen, la educación arquitectónica, en las carreras de arquitectura. En la siguiente entrevista escuchamos al arquitecto Gustavo Bertrán, especialista en estos temas que acabo de introducir, quien nos dice qué incidencia podría tener la arquitectura en la reducción de los gases que producen el efecto invernadero. ¿Lo escuchamos? Bueno, estamos con Gustavo Bertrán, arquitecto y especialista en temas ambientales, de la arquitectura del ambiente. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Aquí está Guillermo Burbard conmigo y te vamos a hacer una entrevista. ¿Cómo estás? Buen día, Basilio. Buen día, Guillermo. Muy bien. Buen día a la audiencia. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué ciudad? En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Muy bien, mira vos, y qué tal, lindo ver, hace años que no paso por ahí. Bueno, cuando quieran ya pueden pasar. Bueno. Aquí tienen una afición. Muy bien. Bueno, le cuento a la audiencia que Gustavo lo conocí el lunes pasado en la Universidad Nacional de La Rioja, de una charla sobre arquitectura 2030, y me pareció súper, súper interesante. Los estudiantes se engancharon, los que fueron, y después nos quedamos debatiendo en el taller sobre estas cuestiones. Contale, Gustavo, a la audiencia, ¿en qué consiste esto? Arquitectura 2030, como le llamamos usualmente, es una ONG de origen americano que se formó con el objetivo de pregonar a la comunidad de la construcción, a la arquitectura, al arquitecto, específicamente cuáles serían las acciones que debemos tomar. Vamos a dejar de hablar en potencial porque consideramos que es un imperativo lo que tenemos que hacer. Bien. Para reducir drásticamente la emisión de gases que favorecen el efecto invernadero, gases que provocan el calentamiento del planeta y el cambio climático, y bueno, como la arquitectura, de acuerdo a la medición que se tome, tiene un alto porcentaje de participación, un 60, un 75% según la medición que se adopte. Esta ONG se ha unido con otras, y la Fundación Clinton, el Programa de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue la organización promotora de los acuerdos de aquella cumbre de París, acuerdos que todavía están estirándose, pero que eran confirmado la mayoría de los países, inclusive se superó el límite de lo que se consideraba como base para llevar adelante el acuerdo, que en algún momento próximo estimamos tiene que llegar a concretarse. De todas formas, los países se han comprometido individualmente con programas de reducción drástica en los próximos años de gases de efecto invernadero, y nuestra organización lo que hace es inculcar a los arquitectos, y por supuesto que sirve para todo el ámbito de la construcción, cuáles serían las prácticas que desde la arquitectura, el planeamiento, el urbanismo, deberíamos adoptar ya mismo, porque esto es urgente, para alcanzar las metas, si se quiere decir, de ese acuerdo famoso de París, que es la reducción para el año 2050 a cero de todos los gases provenientes de la quema de combustibles fósiles. Para lograr esa meta en el 2050, tomamos el año 2030, por eso se llama así, es el nombre que tenemos de pila, sí, como el año en que todo el planeta debería estar ya actuando al unísono y con normas y principios, más que nada, firmes, para así alcanzar la meta 20, claro, 25 años después, en 2030. Tenemos que parar el ascenso de temperatura del océano del planeta, que es el calentamiento final, porque el escenario que nos espera es catastrófico. Yo creo que esto ha hecho mella en la sociedad, ese momento que tuvo este acuerdo de París en su momento. Yo soy positivo pensando de que lo vamos a alcanzar de alguna manera, porque más que nada ha llegado a la comunidad el mensaje y ha reaccionado más desde abajo, a través de la comunidad, la sociedad, que desde los gobiernos, quizás, ¿no? Desde arriba. Así que yo estoy convencido de que vamos a el planeta no va a tener el final drástico que hoy se visora. Gustavo, buen día. ¿Qué incidencia tiene la construcción de edificios en este incremento? ¿Es alta, baja? ¿La construcción de...? Edificios de grandes construcciones. ¿De edificios de altura? De edificios en general, de grandes construcciones. Sí. Bueno, el edificio ese de envergadura, en realidad estamos hablando de que tendríamos que volver la arquitectura y el urbanismo a escalas más lógicas que tuvimos en otros momentos. Hoy se habla aquí, y desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, se lo llama el nuevo urbanismo. En realidad, de nuevo no tiene nada. Es que deberíamos volver al sentido común. Aunque alguna vez vivimos a escala humana la ciudad, su recorrido, los edificios. Yo veo hoy obras, son magníficas, son maravillosas obras de arquitectura, pero son terribles, una escala que es absolutamente inhumana. Y este tipo de edificios, me estoy refiriendo a esas obras, mega obras de 100 pisos, ¿no? Sí. Es un extremo, ¿no? Quizás la pregunta se refería a algo más doméstico. Pero yo creo que son todas deformidades. Por más que hoy se planee un edificio a la altura con terrazas verdes múltiples giratorias, yo creo que no escapa de ser un atentado y una deformidad a lo que deberíamos tener como forma de vida regular, ¿no? Claro. La escala tiene que ver porque además concentra, exige más. Esa simple vista, algo que no es normal, usemos la palabra, tenemos que tener en cuenta que en estas metas que vamos a tener que alcanzar sí o sí, hay una que es más ambiciosa, pero que yo creo que no vamos a tener escapatoria, es que vamos a tener que ser prosumidores, cada uno de nosotros en su hogar, en su trabajo, en su oficina, va a tener que procurarse lo propio y va a tener que hacerse cargo de sus desechos. Entonces, es decir, no vamos a tener que requerir más nada de la calle, de la ciudad, del Estado, proveérnoslo nosotros, y nosotros vamos a tener que hacernos cargos de nuestros desperdicios y desechos que hay de todo tipo. Sí. Entonces, esto parece ser ya casi extremista, pero se llegará de una forma civilizada y con tecnología seguramente. Todo ese tipo de concentración o exageración complica o impide totalmente todo eso, ¿no? Tenemos que tratar de ser cada vez menos agresivos o dejar menos huella, la famosa huella de carbono, y todo eso nos favorece, indudablemente. Sí. Un super mall de compras, ¿no? De los famosos ahora, es lo mismo. Sí, sí, qué yo curioso. No lo veo, mi punto de vista es durísimo respecto de eso. Va a costar, porque como vemos son muy exitosos. Claro, sí, sí, no, y el, la responsabilidad que tenemos los arquitectos, ¿no? En el momento del diseño, y a propósito hay una app, una plataforma que se llama 2030 Palette, ¿no es cierto?, que estaría bueno que le cuentes a la gente en qué consiste para poder diseñar, ¿no? Sí, esta es una plataforma que está online, hoy disponible en forma gratuita y en idioma español. Se llama Palette con doble T, como había una famosa marca de acolchados en su momento, sí. Palette 2030. Debe ser como una trama. Sí. ¿No? Palette, sí. Supongo que se debe referir a alguna trama o algo así, debe haber una. Es la paleta del pintor. Exacto, sí. Es la paleta del pintor porque esto, digamos, es una interpretación que me hicieron llegar los, claro, los que la crearon, de que la paleta del pintor donde uno tiene varias muestras de colores y tomando un poco de cada una, distintas cantidades, va creando algo. Entonces, esta paleta 2030 es una presentación online visualmente atractiva y con determinada cantidad de información en texto, inclusive en cuantificación y cualificación, de cuáles serían las medidas que deberíamos adoptar. Algunas, por supuesto, que no incluye todo lo que a uno se le ocurre o se le puede presentar, pero es una buena cantidad, de, se llaman patrones allí, son acciones, principios, claro, que desde distintas escalas, está de lo regional, digamos, macrourbano, lo urbano, el distrito, por llamarlo así, una zona de la ciudad, está el sitio por un predio, un lote de dimensiones, y el edificio en sí. Claro. Así que uno puede ir tomando principios o patrones de estos que ya están establecidos, pero tiene la ventaja de que uno puede agregar a alguno que considera que allí no está, seguramente lo va a necesitar, alguna particularidad local. Uno esto lo utiliza para hacer un ejercicio previo, para tener una preconcepción de, a ver, estos serían 20 patrones o principios que este desarrollo urbano o este edificio debería respetar para tratar de construir algo que, bueno, sea sustentable a mirarlo en el planeta y que con el tiempo logre la reducción deseada de gases de efecto invernadero. Ese es el objetivo. Además, tiene la posibilidad de intercambiarse con otros, subirse a la plataforma, que lo acepten, se publique en otros lados, otra persona lo puede elegir. Y si no, se queda uno con su diseño que hizo en el momento, lo queda en el logueo propio, en la cuenta propia, lo ve, lo mira cuando quiere, lo presenta. Es lo bueno, que es como una presentación agradable para leer y mostrar ejemplos. ¿Qué respuesta tiene esta mirada desde lo económico, digamos, desde la de quienes hacen estos edificios, construyen estas ciudades? ¿Cómo va ganando terreno o no? ¿Me podés repetir la pregunta? ¿Qué incidencia tiene esta mirada sobre quienes ponen el dinero, digamos, para construir ciudades? Está bien. ¿Va avanzando esta visión? ¿No le cuesta? La visión tiene que avanzar de cualquier forma. Y como siempre ponen dinero, como ponerlo la frase que dijiste vos, los desarrolladores, inversores, generalmente grandes para hacer algo en escala, o edificios, porque me pasa, generalmente son reacios hasta el momento en que ven la ganancia de la ganancia, el sello verde de certificación verde en Estados Unidos nació porque era un sello corporativo que tenía un precio que lo valía porque era muy redituable mostrarlo, pero como ocurre con otras cosas, como hoy comenté al principio, desde el lado opuesto surgió lo inesperado. Han empezado a regularse. Está bien. Han empezado a aparecer reglamentaciones. Ya aquí en Argentina tenemos pocas, pero tenemos. Cuando aparece la norma o la reglamentación, no hay alternativa. Entonces ya no hay. Es un costo más o un insumo más a tener en cuenta, y que en su momento irá bajando, como pasó con los paneles solares, etcétera, etcétera, que eran hace 15 años eran imposibles de comprar, y hoy es una cosa que se puede comprar tranquilamente. Lo económico yo ya lo descarto, porque además ser sustentable no es ya una alternativa, y menos aún que dependa de costos. Digamos, ser sustentable es la base. Sí, así es. Bueno, Gustavo. Yo digo que sea accesible un edificio público. No, bien. Debe serlo. Debe serlo, así es. Debe serlo, no hay alternativa. No es que, somos accesibles. No, un banco debe ser accesible. No hay ninguna alternativa. Así es, Gustavo. La gente seguramente va a consultar luego por nuestra página web los datos tuyos. Así que te dejamos. Gran abrazo y feliz fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Bueno. Fue ameno charlar con ustedes mañana. Muchas gracias. Hasta luego. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Venecia amenazada por el agua. En Venecia el agua es a la vez bendición y maldición. Los impresionantes canales hacen de esta ciudad un lugar único y un imán para el turismo. Pero las inundaciones son una amenaza constante. En los años 80 se ideó un millonario proyecto de diques móviles para impermeabilizar Venecia. El sistema MOSE comenzó a construirse en 2003 y debía haberse terminado hace 3 años, pero se atrasó por escándalos de corrupción. En este informe elaborado por la DW en español, quedan planteados 2 grandes interrogantes. El primero, ¿logrará entrar en funcionamiento a finales de este año 2020? Y el segundo, ¿convencerá a los más críticos con el proyecto? Escuchemos. Su misión no es fácil, convencer a la opinión pública de que la salvación de Venecia está próxima. La responsable de comunicación del proyecto MOSE sabe que con cada agua alta aumenta también la cólera popular por el enorme sistema de diques que aún está sin acabar. La gente desconfía porque tras tantos años no ven el proyecto terminado. En la última gran agua alta el sentimiento era, ahora el MOSE podría salvarnos, que activen de una vez esos diques. Eso sucedió en noviembre pasado, cuando un fuerte temporal anegó gran parte de la ciudad y arrasó calles históricas como la Riva degli Schiavoni. La siguiente agua alta, pronosticada para este otoño europeo, debería quedar frenada por el sistema de diques móviles, eso según el plan previsto. Los ensayos generales están en marcha. Mónica Ambrosini nos conduce a la isla de Lido, donde la laguna se conecta con el mar Adriático. Pero llegados al muro del muelle, se acaba la visita. Los guardas del proyecto MOSE no nos permiten aproximarnos más por motivos de seguridad. Los ingenieros del gigantesco proyecto no parecen fiarse de su propio equipo de relaciones públicas. El proyecto planea realmente grandes retos. Fue necesario colocar cimientos de 40 por 60 metros en el fondo marino, unirlos mediante un sistema de esclusas y fijar sobre ellos 78 diques móviles, cada uno de los cuales pesa 300 toneladas. Las compuertas basculantes debían alinearse perfectamente unas con otras, con una tolerancia de tan solo 5 milímetros. El montaje fue un trabajo de precisión submarino, efectuado por control remoto. Las obras entre la laguna y el mar duran ya más de 17 años. En varias ocasiones se interrumpieron e incluso hubo detenciones por corrupción y sobornos. En consecuencia, el proyecto MOSE tiene mala reputación entre muchos venecianos. Andrea Barina está harto y critica la falta de transparencia en cuanto a costos y eficiencia. 6.000 millones de euros para un proyecto criticado a escala internacional por muchos expertos y del que se advierte que nunca protegerá eficazmente a Venecia. Es un despilfarro enorme e inédito de dinero público. Es realmente un spreco de risorse pubbliche impresionante. La ciudad precisa soluciones muy distintas para poder salvarse. Con un colaborador de su Asociación para la Protección de Venecia, Andrea Barina nos muestra los daños causados por el temporal y la inundación de noviembre. La violencia del agua derribó muchos muros. La isla de Giudecca actuó de parapeto y evitó daños similares en otros puntos de la ciudad. ¿Cuánto dinero del proyecto MOSE hubiera podido emplearse en auténticas medidas contra el agua alta en toda la ciudad? Porque el cambio climático va a provocar temporales cada vez más fuertes. Andrea Barina está convencido de que los diques móviles en el Adriático no servirán para proteger Venecia. Le exaspera que en todos estos años demasiados fondos hayan ido a parar al MOSE y muy pocos se hayan destinado a conservar el patrimonio histórico. El problema no es tanto el agua alta, sino el tráfico de buques y cruceros y todo el agua que desplazan. Eso es lo que erosiona los cimientos y pone en peligro la estabilidad de los edificios. Por ese motivo sería necesario desecar periódicamente los canales y sanear los cimientos, algo que durante décadas no se ha hecho en Venecia. Mónica Ambrosini opina muy distinto. Al igual que el ayuntamiento veneciano, apuesta claramente por el proyecto MOSE. Si el sistema de diques móviles pasa todas las pruebas y logra funcionar sin percances, acallará todas las críticas. La mayor satisfacción será ver cómo la ciudad y sus habitantes se mantienen secos en la próxima agua alta. Hasta ahora solo se han hecho ensayos en condiciones meteorológicas normales. Tras 17 años y muchas interrupciones, Venecia sigue esperando. A vos, ciudad. En nuestro programa de hoy, Noam Chomsky nos contó cómo en este tiempo de pandemia podemos enseñar a los niños a entender el mundo. En La Voz de la Urbanita nos interrogamos si nuestras ciudades podrían contar con un turismo urbano sostenible. El arquitecto Gustavo Bertrán nos alertó sobre la incidencia que podría tener la arquitectura en la reducción de los gases que producen el efecto invernadero. Te contamos cómo enfrentará Venecia las inundaciones con una mega obra de ingeniería. Comenzamos el programa con la entrevista realizada al arquitecto Jorge Ponte, investigador científico del CONICET, quien nos habló de las acequias de Mendoza, un tema que los vecinos de las chacras quizás ya no valoramos. Antes de despedirnos, te invito a navegar por el sitio web de avociudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. De parte de Basilio Bonzuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Nos vamos con vos, con la voz del urbanita. ¿Preferirías desplazarte con el transporte público por la ciudad? ¿Qué opinás? Hola. Para desplazarme por la ciudad, ninguno de los dos. El transporte público tiene un servicio malísimo. El transporte privado o el auto particular contribuye a incrementar el parque automotor en las calles, lo que hace y lo que genera caos, mayor polución. Para mí el mejor transporte es la bicicleta. O caminar, digamos, no vivimos en ciudades tan grandes en las que el desplazamiento no pueda hacerse en una bicicleta o a pie. Sinceramente preferiría el transporte público, me encantaría que fuera puntual y pienso que es lo que menos contamina, así que bueno, por eso lo elegiría. Para dirigirme diariamente desde las chacras a Capital, lamentablemente el transporte público no es una variable que sea óptima. Entre un auto, camioneta y moto, elijo siempre moto, porque es muchísimo más cómodo